Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, nos gusta sentirla, nos gusta compartirla, nos gusta verla florecer en otras personas. Pero fíjate que pocas veces estudiamos la alegría. Tal vez lo miramos como algo que simplemente sucede o no sucede, y ya. Y resulta que la alegría, un don precioso de la vida cristiana, como todos los dones de Dios, merece su estudio. Que yo pueda recordar en este momento, hay algunos documentos desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, que nos hablan de alegría. Recordemos que una de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II es precisamente Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza. Sin embargo, seamos sinceros, esa constitución no habla mucho ni del gozo ni de la alegría. Simplemente esas palabras hacen referencia, como es natural en los documentos con su título en latín, hacen referencia ¿a qué? Pues a la primera frase del documento, que dice, los gozos y las esperanzas, las preocupaciones, no sé cuánto, de los hombres de nuestro tiempo, son también los de la Iglesia. Es prácticamente la única referencia. Hay alguna otra en el documento, pero se ve que no es un tema central. En todo caso, ahí se menciona el gozo, se menciona la alegría. Hay otro documento. Pablo VI tiene una carta que se llama La Alegría Cristiana. Es una meditación muy valiosa en el sentido del contexto en que el Papa escribe. El contexto no era fácil para él. Recordemos cifras, el Papa Pablo VI inicia su pontificado en 1963. 5 años después, en 1968, con una Europa culturalmente revuelta, todos hemos oído hablar de las protestas del 68, empezando en Francia, en ese contexto difícil, el Papa Pablo VI pronuncia una palabra extremadamente incómoda para ese tiempo e incluso para nuestro tiempo. 1968 es la fecha de la publicación de su encíclica Humanae Vitae, que va a hablar sobre el sentido de la sexualidad humana y por consiguiente de los inconvenientes morales que tienen los métodos anticonceptivos artificiales. Todas las precisiones, todo el argumento de Pablo VI valió muy poco frente a grandes públicos que simplemente se limitaron a rechazar, a desobedecer, a contestar esa encíclica. Podemos decir que en el pontificado de Pablo VI, 1968, fue un punto de quiebre, porque a partir de ese momento su pontificado recibió oposición no solo desde fuera, sino también desde dentro de la Iglesia. El mismo Papa, esta es una anécdota que pocos conocen, el mismo Papa cuando asumió el pontificado en ese año 1963, dijo con humildad: estoy seguro que hay y había otros que podían realizar esta misión, más sabios, más prudentes, más generosos, Pero el Señor ha querido que yo reciba esta tarea porque me ha llamado a sufrir. Y es interesante que el Papa del Sufrimiento escribe sobre la alegría. No se pierdan ustedes, no la voy a repetir aquí, pero no se pierdan ustedes una lectura de esa carta de Pablo VI, La Alegría Cristiana. Está escrita por un Papa que sufre y está escrita en un contexto de sufrimiento, de oposición. De hecho, ese fue uno de los últimos documentos de Pablo VI que, como sabemos, murió en 1978. Su pontificado, pues, duró unos 15 años. Después, si buscamos otro documento pontificio, por lo menos, que hable expresamente sobre la alegría, tenemos que avanzar bastante, porque siendo tan abundante el magisterio de Juan Pablo II, encontrar un documento que sea específico sobre la alegría no es tan fácil. Sí hay muchas alusiones a la alegría y a la confianza. De hecho, Juan Pablo II es el Papa que marcó todo su pontificado con aquella frase famosa, «No tengáis miedo». Él invita a la confianza, él proclama la victoria de Cristo resucitado. Sus saludos de Pascua están marcados siempre por una gran alegría. Hay que ver esas bendiciones de Pascua. Sabemos que la bendición tradicional del Papa en Pascua se llama bendición urbi et orbi. La bendición para la ciudad, o sea, para su diócesis y para todo el mundo. Y en esos saludos de Pascua, el Papa Juan Pablo II derrocha alegría y quiere que nos contagiemos de alegría. Pero hay que llegar al pontificado de Francisco para encontrar otro documento que específicamente habla sobre la alegría. Ese documento es Gaudium et Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Luego el Papa Francisco ha tratado de mantener ese tema de la alegría en otro documento, pero mucho más complejo y muchísimo más polémico. Estoy hablando de Amoris Laetitia. Laetitia, pues significa eso, significa alegría, la alegría del amor. Entonces el Papa Francisco se ve que tiene un especial cariño por este tema y por lo menos en dos de sus documentos ha querido destacar eso. Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia. Pero es sobre todo Evangelii Gaudium el que nos va a interesar aquí. Porque en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco no solamente habla de la alegría, sino que también habla de los enemigos de la alegría. Y ahí tenemos una inspiración para estas reflexiones que les voy a compartir en unos minutos. El Papa Francisco no solamente habla de cómo el cristiano está llamado a la alegría, sino que también ya nos va enseñando sobre las amenazas que tiene la alegría en nuestra vida cristiana. Esas amenazas es bueno conocerlas. Por eso tenemos, aquí termina la introducción, por eso tenemos nuestra primera reflexión sobre el tema los ladrones, lo llamo yo, los ladrones de la alegría. Porque la alegría es un don precioso, pero yo quisiera que habláramos de la alegría como un don en peligro, un don amenazado. La alegría es un don amenazado. Como tantas cosas que son valiosas en esta tierra, precisamente porque es tan valiosa, tiene muchos enemigos y tiene muchos peligros. Es lo que sucede. Es lo que sucede cuando hablas, por ejemplo, de algo muy costoso. Si hablamos de joyas, pues todos sabemos que están en peligro, porque una joya que es muy valiosa, pues va a tener mucha gente que quiere robarla. Pues la alegría es algo que nos pueden robar. y hasta cierto punto es algo que ya nos han robado. Por eso tenemos que hablar de los ladrones de la alegría. Hay que destacar un punto. Cuando una persona se siente mal físicamente, quiero decir, el principio del alivio y de la solución se llama diagnóstico. Cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal físicamente, qué sé yo, fiebre, debilidad, mareo, dolor, pues buscamos un diagnóstico, que alguien nos diga qué está pasando. Eso es lo que yo creo que vamos a tratar en este momento. Vamos a buscar un diagnóstico. Vamos a tratar de entender por cuáles coladeras se nos está yendo la alegría. Esto es lo mismo que sucede con esos globos. Desde niño siempre me llamaron la atención los globos por aquello de volar, ¿no? Todo niño quiere volar. Pero el peligro, el gran peligro de un globo, sea de aire caliente o sea de otro tipo de medio de navegación, es que haya un escape. Si hay un escape, el globo no va a funcionar. Y hay vidas religiosas que tienen escapes. Y por eso la vida no levanta. La persona no levanta. No levanta la calidad de su respuesta. No levanta su evangelización. Su fraternidad no levanta. Su apostolado no levanta. Porque hay un escape. Entonces, necesitamos encontrar los escapes. Necesitamos encontrar por dónde se nos está yendo la alegría. Necesitamos encontrar qué fue lo que nos robó el gozo que tal vez tuvimos en otras épocas. Yo creo que algunos de nosotros recordamos con mucho cariño, incluso con cierta nostalgia, las primeras etapas de la vida religiosa, en que sentíamos que ningún esfuerzo era demasiado pesado, que ningún ambiente era demasiado complicado, que ninguna tarea era demasiado difícil. Parecía que podíamos responder a todo con una sonrisa o a veces incluso con una sonora carcajada. La alegría de aquellas primeras etapas es algo absolutamente hermoso en nuestros recuerdos, pero lo dramático es que para muchos religiosos y religiosas la alegría se va quedando como en un recuerdo. Y más bien hay unos sedimentos de tristeza, unos sedimentos de desengaño que van cayendo en el corazón. Y de repente descubrimos que pasan días sin que nos hayamos dado esas famosas risas o carcajadas que antes teníamos. Ya pocas cosas nos hacen reír, pocas cosas nos hacen sonreír. Sin darnos cuenta, nuestra mirada se va volviendo escéptica, nuestro corazón se va volviendo frío y nuestro trato se va volviendo una pura formalidad. Por lo que yo he visto en estos pocos días que hemos compartido, hay abundantísima bendición para esta congregación. Y yo creo que ustedes, amadas hermanas, han sido muy preservadas de muchas cosas, pero no nos digamos mentiras, están amenazadas. Lo mismo que muchas otras consagradas en otras congregaciones. La verdad es que la iglesia misma está amenazada en su alegría. La verdad es que la iglesia misma ha llegado a un punto en el que se pregunta si de verdad tenemos una buena noticia. ¿Cuál podría ser una buena noticia en estas circunstancias? Bueno, entonces entremos en nuestros diagnósticos. Vamos a mencionar ladrones, los ladrones de la alegría, y vamos a mencionar 5 de ellos. 5 terribles ladrones que se llevan nuestra alegría. Vamos a situarnos en este escenario. Una persona está feliz, pero le sucede algo y esa persona ya no se encuentra tan feliz. Ese es el escenario en el que nos vamos a situar. Es decir, la persona estaba bien, y algo le pasó. Y lo que vamos a analizar es, ¿qué es lo que le pasó a esa persona para que perdiera su alegría? El primer ladrón que mencionamos es el rechazo. El rechazo. Así como la acogida nos trae una sensación de paz, de cariño y de alegría, el rechazo es como un extinguidor potente que apaga cualquier pequeña llama de alegría. El rechazo. Conviene en esta materia seguir las recomendaciones que hace Santa Catalina de Siena cuando dice que conviene aprender los conceptos por parejas. Es decir, como hizo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Esto trae alegría, pero lo contrario te va a traer tristeza, depresión, amargura. Entonces, sentirnos acogidos, bien recibidos, sentirnos en casa, sentirnos en ambiente de familia, trae paz y trae alegría. El rechazo, en cambio, apaga la alegría. ¿De qué rechazo estamos hablando aquí? De momento no vamos a referirnos a situaciones de comunidad. Por allá al final vamos a hacer una alusión. Pero en este momento no aludimos a situaciones internas. Me refiero más bien al rechazo que se experimenta en el ambiente cultural actual. Es decir, vivimos en una época en que ser de Cristo, servir a Cristo, ser parte de la iglesia, ya es motivo suficiente para que muchas personas nos miren con desconfianza o incluso con desprecio. ¿Qué va asociado con la palabra rechazo? Por ejemplo, la descalificación. ¿Descalificar qué es? Calificar viene de qualitas, es decir, de la calidad. Descalificar es como decir, usted no tiene calidad. La descalificación. Tratemos de ir aclarando esto, porque esto nos va a ir despertando y nos va a ir iluminando. Piense, por ejemplo, en lo que ha sucedido en nuestros congresos, cámaras y demás órganos legislativos en todos nuestros países. Lo primero que se descarta es la religión. Vamos a hablar del aborto. Bueno, quiero tomar la palabra. Usted cállese. Usted es un sacerdote, cállese. No queremos la iglesia aquí. Iglesia no. Está descalificada la iglesia. Pero es que yo vengo a hablar del derecho que tiene el embrión y de la necesidad de proteger sus derechos civiles. Le dije que usted se callara. Usted es un cura, cállese. Eso se llama descalificación. Usted no puede hablar, está descalificado porque usted es iglesia. Entonces, si yo, por ejemplo, en un tablero pinto el teorema de Pitágoras, cállese, no ha quedado demostrado. Pero yo estoy hablando del teorema de Pitágoras, es un sacerdote, ¿no entiende? Váyase de aquí. Esa sensación de ser expulsados, de que nosotros no tenemos una palabra relevante en la sociedad, eso se llama rechazo. Eso es rechazo. Otras personas van por la línea del desprecio. Muchas religiosas han tenido que padecer eso. En nuestros países queda bastante respeto en general. Puede haber incidentes aislados. Pero hay lugares donde yo he visto a las prioras, a las abadesas, decir a sus monjas o a sus religiosas en España, concretamente en Madrid y en Barcelona, sobre todo en esas dos ciudades, Si tienes que salir a la calle, piénsatelo bien, si vas a llevar el hábito. Entonces yo vi el caso de una monja de clausura, que tenía que hacer, allá en España, tenía que hacer alguna diligencia, qué sé yo, de seguridad social, de lo que fuera, en Madrid. Entonces ella viaja en el tren, llega a casa de una hermana suya, se cambia de ropa y sale de particular, monja de clausura, sale de particular. ¿Por qué? Porque otras monjas de clausura, por el solo hecho de llevar su hábito, han sido escupidas, han sido ultrajadas, a veces cosas tontas, a veces cosas sucias, a veces palabras de desprecio. Estaremos de acuerdo en que no es tan fácil estar uno muy feliz si va por la calle, le arrancan el velo, le escupen el hábito, le tiran alguna cosa para mancharle la ropa. Esas cosas están sucediendo. A veces el desprecio está sucediendo a personas, otras veces está sucediendo a lo que representa la iglesia. Así, por ejemplo, ya se cuentan por centenares las iglesias en Francia que han sido incendiadas. Y yo todavía tengo sospechas sobre el incendio de la Catedral de París, Notre Dame. Los estudios dicen que fue un accidente, hay muchos que nos cuesta trabajo creer en el accidente. Pero dejemos Notre Dame tranquila. Lo cierto es que son centenares de iglesias las que han sido incendiadas. Y lo mismo ha sucedido en otros lugares. Entonces, cuando usted es cristiana y católica y usted ve nueva noticia, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que la parroquia de aquí a unas 5 cuadras la han incendiado. El padre dice que ahora no podremos celebrar misa por esta semana y que vamos a ver si la semana entrante celebramos en algún colegio o en alguna parte, porque no hay misa. Las profanaciones eucarísticas, las muertes de sacerdotes, la masacre de cristianos, todo eso está hablando de un rechazo. Y la sensación de rechazo es una sensación muy fuerte para el corazón humano. Porque sentirse rechazado implica sentirse agredido, implica sentirse debilitado. Pero hay algo más profundo, algo psicológico más profundo. Sentirse del lado de los perdedores. Bendito sea Jesús. Yo hice mi primera profesión religiosa el 2 de febrero de 1986. Son 33 años de vida religiosa para la gloria de Cristo. Y durante este tiempo siempre, creo que es lo natural además, siempre he sentido el impulso de apoyar, animar las vocaciones. Pues yo creo que es un deber de todos. Yo nunca he sido promotor vocacional. Pero es que uno no necesita un nombramiento para animar vocaciones. Y yo animo vocaciones de hombres y de mujeres. Mi experiencia en la animación vocacional ha sido esta: que muchas mujeres no dan el paso, y esto les puede servir como dato para su promoción vocacional. Muchas mujeres no dan el paso porque sienten que hoy la vida religiosa es el partido de los perdedores, es el grupo de los perdedores. Y eso se produce social y culturalmente. ¿Por qué? Por esta palabra que estamos diciendo aquí, que es la palabra ¿cuál? En la palabra rechazo, porque nos sentimos rechazados. Cuando salen las noticias, que salió en pocas noticias, la historia de la monja esa, uno de los casos peores sucedido en Madrid, una pobre mujer consagrada, una monja que incluso la golpearon, la tiraron al piso, solamente por burlarse de ella y por maldecirla. Bueno, no es solamente la ofensa a ella, no es solamente eso. Cuando una chica ve que así tratan a las religiosas, seguramente, sobre todo si su fe es pequeña, no tiene ganas de que también la escupan, no tiene ganas de que también la tiren en cualquier estación del metro. Es decir, se va creando en el imaginario social, se va creando la idea de que el sacerdote es del grupo de los perdedores, el religioso es del grupo de los perdedores. Hay rechazo, hay burla, hay insulto. Entonces eso mata la alegría, eso apaga la alegría. Aunque nosotros ya tengamos una profesión religiosa, atención, no estamos inmunizados. Probablemente uno no se va a salir. Que uno diga, voy a dejar mi comunidad porque están insultando mucho a las monjas, me voy de esta comunidad. No. Uno no va a hacer eso tan fácilmente, pero sí hay un impacto interior. Y ese impacto interior, estamos apenas hablando del primer ladrón, ese impacto interior es una baja en la alegría. Es una sensación de qué lado estoy. Parece que estoy del lado de los perdedores. La palabra perdedor ha adquirido una fuerza muy grande hoy en los jóvenes. Suelen utilizar la expresión en inglés, loser. You're a loser. Usted es un perdedor. Para mí, no sé, pues yo soy del otro siglo, ¿no? Para mí, la palabra perdedor no tiene tanta fuerza. Pero es increíble para los jóvenes de hoy la fuerza que tiene la palabra perdedor. Nobody wanna be a loser. Nadie quiere ser un perdedor. Perdedor jamás. Y resulta que hoy la iglesia parece ser el corral de los perdedores. Y eso le va robando a uno la alegría, porque uno va sintiendo que uno, pues entonces, tal vez estaría mejor en otra parte, pero bueno, ya es muy tarde, ya no me voy a salir, ¿no? Pues salirme no me voy a salir, pero parece que aposté mal. Hay otro tipo de rechazo que no es tan agresivo, pero que ha tenido impacto en religiosas y en religiosos. ¿Cuál es ese otro tipo de rechazo? Se lo voy a contar con dos anécdotas. Resulta que cuando ya uno tiene todos estos años en la vida religiosa, pues obviamente hay gente que lo conoce a uno hace mucho tiempo. Como bendito sea Dios, ha sido misericordia y don suyo. Yo he sido buen estudiante toda la vida y me gusta el estudio y me va bien y todas esas cosas. Y tengo, como se leyó por ahí, tengo mi doctorado y todo eso. Entonces eso brilla. Entonces, cuando saqué la licenciatura y máster en teología, me acuerdo un amigo que me preguntaba, bueno, ¿y qué estás haciendo? Nos encontramos. Un buen amigo, católico, laico, fervoroso, de grupo de oración. ¿Y en qué te tiene la comunidad? ¿Qué estás haciendo? Y yo le conté, bueno, soy profesor, estoy dando clases en la casa de formación de nosotros, que nosotros llamamos Studium Generale. Ah, qué bien, eres profesor, y te gusta. Le dije, pues sí, la verdad sí me gusta, a mí me gusta la docencia, me gusta predicar, me gusta enseñar. Ah, bueno, pasan 15 años, estamos hablando del año 2010, 2012, por ahí, fecha exacta no te tengo, pero pasan como 15 años y me vuelvo a encontrar con el mismo amigo. ¿Y qué? Bueno, qué alegría, tal, los saludos. ¿Y qué estás haciendo? Otra vez la pregunta. No, pues doy clases. Pero tú estabas dando clases hace 15 años. En síntesis, lo que él estaba esperando era el ascenso. Es decir, si hace 15 años eras profesor de seminaristas, pues ahora se supone que tienes que ser el decano o el rector. O ya te van a hacer obispo, o yo no sé qué va a pasar contigo, pero tienes que subir. Esa presión de las familias y de los amigos contiene dentro de sí un rechazo. Porque nos empiezan a mirar con la lógica del mundo, y la lógica del mundo es que uno siempre tiene que estar subiendo. En Colombia a veces utilizamos esta palabra con cierta sorna. Uno tiene que estar trepando, ¿no? Trepando, subiendo, cada vez escalando más alto. ¿Pero qué? ¿Ya te hicieron provincial? No. No eres provincial. ¿Y entonces? ¿Y tampoco decano? No. ¿Rector de un colegio? No, tampoco. ¿Profesor? ¿Profesor raso? ¿De tiempo completo? No. Yo soy profesor de cátedra, horas cátedra. Porque con las misiones en las que estoy, yo no puedo ser profesor de tiempo completo. Soy profesor de hora cátedra. Pero hace 15 años eras profesor de hora cátedra. O sea, no estás avanzando. ¿Qué está sucediendo contigo? Te volviste calvo, gordo, feo, viejo, enfermo. Y no has avanzado. El Papa Francisco habla de la tentación del carrierismo, expresión derivada de otra palabra en italiano que significa eso, hacer carrera, ¿no? Hacer carrera. Y la gente espera, y de gente es también la familia, la gente espera que uno vaya subiendo. Yo conocí en una comunidad colombiana, una comunidad religiosa colombiana, conocí el caso de dos religiosas que ya mayores, mayores significa 40 y tantos, 50 y tantos años, dejaron la congregación, obviamente ya eran devotos perpetuos. ¿Y sabes por qué la dejaron? Por la familia. ¿Y sabes qué les decía la familia? ¿Cuál era el sonsonete de la familia? ¿Sabes cuál era? El sonsonete de la familia era, oiga estas palabras, esto es un poco grosero, ¿eh? O sea, suena muy mal. Le decían a estas religiosas, eso lo supe yo de muy buena fuente, les decían, son casos separados, no están relacionados uno con otro, pero en ambos casos el lenguaje era, ¿y tú cuánto más les vas a trabajar a las viejas esas? ¿Cuánto vas a seguir regalando tu trabajo? Claro, estamos hablando de religiosas que precisamente habían hecho cierta carrera, tenían su licenciatura en educación, habían hecho todas esas capacitaciones que pide el Ministerio de Educación en Colombia, y a medida que tú vas capacitándote más, tú vas subiendo en lo que en Colombia se llama el escalafón. Me imagino que aquí habrá algo parecido. Entonces tú vas subiendo en el escalafón, y cuando vas subiendo en el escalafón, tú puedes aspirar a un sueldo mejor. Estás alto en el escalafón. Pues estas hermanas estaban tan alto que se botaron. ¿Por qué? Porque la familia entró con el rechazo. Y la expresión era esa. ¿Cuánto les vas a seguir regalando a las monjas esas? Que no decían monjas, sino las señoras o las viejas esas. Una familia incrédula, una familia marcada por el cinismo. Oiga, y estas hermanitas, que ya no son hermanitas, les repito, son casos separados, pero como calcados el uno del otro. Estas mujeres entonces llegaron a la conclusión de que, verdad, yo podría, yo con esto hago un buen ahorro y con esto me puedo pensionar o me puedo jubilar y dejo de regalarle plata a esas viejas. Ese es el poder del rechazo. El poder del rechazo es ese, te termina volviendo egoísta y te termina volviendo amargado y te termina reconcentrando en ti, lo dice el Papa Francisco. Es muy bonita esa reflexión de Evangelii Gaudium, cómo la tristeza nos reconcentra y el reconcentrarnos nos entristece. El Papa lo explica muy bien en Evangelii Gaudium. La tristeza te reconcentra. La persona triste se va metiendo en sí misma, en sí misma. Oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Entra un poco el síndrome de la rata y el barco. ¿Qué es esa palabra tan horrible? Pues mire, el síndrome de la rata y el barco es que dicen los marineros que cuando un barco está condenado ya a hundirse, Las que primero huyen son las ratas. La rata y el barco. Entonces, estas religiosas tuvieron el síndrome de la rata y el barco. Esta comunidad no va para ninguna parte. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo regalando plata? ¿Yo por qué? Entonces, la tristeza te reconcentra. Y reconcentrarte te entristece. Y es un círculo vicioso. Y al final se salieron. ¡Cuánto sufrimiento! Yo era muy amigo de la general de aquella comunidad. Gracias a Dios seguimos siendo amigos, pero ella ya no está en ese cargo. Yo vi el sufrimiento de esa hermana, pero ¿cómo van a hacer eso? Esto se llama traición, decía ella. ¿Pero cómo van a hacer eso? Simplemente salirse porque sí. Pero llegaron hasta Roma y la congregación de los institutos de vida consagrada y lo que hubiera que hacer, pero mi plata para mí. ¿Por qué? Porque la familia les fue perforando y perforando el oído con la idea de que usted qué hace regalando esa plata, un rechazo a la vida religiosa. O sea que lo de perder la alegría no es una tontería. Muchas veces detrás de la alegría que se pierde también la vocación. No es tonto perder la alegría. Segundo ladrón. Este me interesaba mucho, el del rechazo. Segundo ladrón. Nos hace mucho daño un ladrón que se llama injusticia. O si le quieres dar un nombre más completo, el imperio de la injusticia. ¿Qué es el imperio de la injusticia? Cuando el pecado se exalta, se alaba. Ustedes saben que los medios de comunicación, vamos a mencionar varias veces los medios de comunicación. Usted sabe que los medios de comunicación están vendidos a la agenda del nuevo orden mundial. Entonces, grandes cadenas de información, ¿cuáles son grandes cadenas de información? Mire, uno de los medios de información más famosos de Estados Unidos, pues es New York Times. No es solo que tenga muchos suscriptores, es que marca una línea de periodismo para muchos otros medios. En Alemania hay una cadena oficial de información, ellos se dicen periodistas independientes. A mí me da risa y me da asco que digan eso. Tienen documentales muy buenos, tienen información muy buena. Pero en todos los temas del nuevo orden mundial, ellos han escogido hace mucho rato su lado. Estoy hablando de DW, Deutsche Welle, que tiene programas, obviamente en alemán, en inglés, en italiano, en español, en muchas lenguas, son como 30 lenguas. ¿Cuál es el medio de información más famoso de Inglaterra? Pues la BBC. ¿Cuál es otro medio muy conocido en el radio en Estados Unidos? Es NPR, National Public Radio. ¿Cuál es el medio más conocido de Australia? La ABC, Australian Broadcasting Corporation, ABC. Y les podría mencionar otras. Todas estas cadenas tienen ya una agenda que va con el nuevo orden mundial. Cada vez que se aprueba en otro país, se aprueba legislación en favor del matrimonio gay, de inmediato, el mismo día, la BBC saca fotos, parejas de hombres besándose y celebrando, parejas de lesbianas besándose y celebrando, banderas arcoíris ondeando con alegría. Eso tiene un impacto en nosotros. Por supuesto, nosotros no compartimos, respetamos a las personas, pero no compartimos esa manera de pensar, ni mucho menos esas leyes. Pero lo que vemos es que la exaltación del pecado, la exaltación de lo inmoral, la exaltación de aquello que va contra la naturaleza. En Argentina, marcha de mujeres, 12.000, 15.000 mujeres con pañuelos verdes, cantando y celebrando que se ha introducido nuevamente un proyecto del aborto. Eso tiene un impacto en uno. Es la exaltación del pecado. Luego todas estas marchas del orgullo. Eso tiene un impacto. Porque todo eso, repito, y me lo vas a oír varias veces, todo eso te va haciendo sentir en un rincón de tu cabeza. Te va haciendo sentir que estás del lado de los perdedores. Y cuando uno siente constantemente y consistentemente que está del lado de los perdedores, la alegría se va apagando. La impunidad acaba con la alegría. Nosotros en Colombia acabamos de tener una tristeza brutal, la gran mayoría de los colombianos, estoy seguro. Ustedes saben lo que nosotros hemos sufrido con el tema de la guerrilla. Pues uno de los jefes guerrilleros que ya había sido amnistiado tiene en su contra pruebas de que después de la amnistía siguió traficando droga. Y después de que todo eso sucede, la Corte Suprema, la Corte Constitucional en Colombia autoriza que ese señor sea congresista. Y ese señor se posesiona como congresista. Entonces tienes a un guerrillero que ha secuestrado, que ha matado, que ha violado, que ha obligado a abortar, que ha traficado. Se le da un perdón. Después del perdón sigue traficando. Va a la cárcel y la Corte de Colombia lo saca de la cárcel y lo pone en el Congreso. La injusticia, el imperio de la injusticia, la impunidad. Eso produce indignación, por supuesto, pero produce también desaliento. Lo que muchos colombianos sentimos es: ¿en manos de quién estamos, por Dios? Impunidad. La impunidad produce desaliento, desánimo, desmotivación. La virtud, en cambio, es castigada. En Argentina, ustedes conocen seguramente el caso de un médico, el doctor Rodríguez Lastra. Rodríguez Lastra se encontró con el caso de una muchacha que había sido violada. Y resulta que en vez de realizar el aborto que le solicitaban, él salvó a la criatura. La criatura, el bebecito, fue adoptado. La mujer, que había sido tristemente violada, está en perfecta condición de salud y recibiendo asesoría psicológica. Pero como no hizo el aborto, condenado. Es decir, si el pecado es exaltado y si la virtud es castigada, es decir, si estamos en el mundo al revés, eso produce tristeza, produce desánimo. Y otra vez, te lo tengo que seguir repitiendo, porque estoy seguro que en muchos de nosotros eso ha sucedido. Te aseguro que estas cosas se te han metido por algún lugar, por algún rincón a tu cerebro, y tú temes estar del lado de los perdedores. Otro ladrón. Este ladrón afecta mucho a las jóvenes en las comunidades religiosas. Y es muy importante que las superioras y las maestras tengan en cuenta este ladrón, porque pasa desapercibido. Se llama perplejidad. Los que tenemos un poquito más de años, yo estoy ya por los 54. Los que tenemos un poquito más de años, creo que no nos escandalizamos tan fácilmente. Yo tengo suficiente edad para recordar que no es la primera vez que se profana el Congreso de la República de Colombia. No es la primera vez. Nosotros tuvimos como senador, para vergüenza eterna de mi país, tuvimos como senador al narcotraficante más famoso de Colombia, Pablo Escobar. Ese también fue senador. Y había cargos terribles contra él y fue senador. Entonces, cuando uno es un poquito mayorcito, uno ya ha tenido varios desánimos, varias decepciones. Los jóvenes no tanto. Y nosotros los mayores a veces no medimos con suficiente claridad el impacto que está teniendo el ambiente en los jóvenes. Me refiero obviamente a religiosos jóvenes, religiosas jóvenes. No lo medimos. Porque uno piensa que a ellos les afectan las cosas en la misma proporción que a nosotros. Falso. ¿Cuál es el ingrediente adicional que afecta a las vocaciones jóvenes mucho más que a nosotros, los que ya vamos donde vamos? Se llama perplejidad. En una comunidad laical, como un grupo de oración bastante crecido y formado, allá en mi convento, se reúne en mi convento, se llama Familia Espiritual. Nosotros realizamos varias convivencias al año, por lo menos dos, a veces tres, cuando se puede. En una de las convivencias, las personas tenían que hablar sobre sus obstáculos en la fe, lo que les costaba trabajo, etc. La mayoría de los jóvenes escogieron esta palabra para describir lo que sentían: confusión. Que aquí la estamos llamando perplejidad. Les repito, superiores y maestros, ustedes no tienen idea de lo confundidos y lo perplejos que están nuestros jóvenes. ¿En qué se nota eso? Se nota en varias cosas. Por ejemplo, se nota en la incapacidad de tomar ciertas posturas claras. Ya hemos tenido el caso de religiosas que dicen, bueno, pero es que en el caso de una violación, pues yo como que sí entiendo el aborto ahí. Es decir, ya está agrietada, esa persona ya está agrietada, ya no está firme, ya no está clara, ya se agrietó. Todavía más complejas son las dudas que tienen en temas de homosexualidad, muy fuertes. Estuve colaborando con una comunidad en otro país y tú ves a las hermanitas y las ves todas muy bien sentadas, todas muy fraternas, todas muy sonrientes, pero solo Dios sabe lo que hay adentro. En diálogo con algunas de ellas relativamente jóvenes, relativamente quiere decir 30 años o menos de edad, me contaba una de ellas, siendo religiosa y sin salirse de la comunidad, de una larga experiencia de lesbianismo que ella había tenido. Bueno, yo abordé la situación con mucha serenidad. No se trata de escandalizar a la gente ni de hacer aspavientos. Pero claro, uno ve lo grave que es eso. Y entonces ella estaba saliendo de esa situación. Ella se daba cuenta que era absurdo su experimento de lesbianismo, porque además ella tampoco se sentía lesbiana, era más una cosa como de curiosidad. Entonces ella estaba saliendo de su experiencia lesbiana. Como ya ella estaba en tónica de recuperar plenamente su vida religiosa, arrepentida, confesándose, etc., como ya estaba en esa tónica, eso se prestó para que tuviéramos una conversación muy sincera. Entonces le pregunto, ¿pero tú no te dabas cuenta de que lo que hacías era grave y era incorrecto? Pues es que yo no estaba segura. Y mira lo que me dice. Porque nosotras no le estábamos haciendo daño a nadie. O sea, fíjate lo que hay detrás de eso. Hay una terrible confusión. ¿Qué significa daño? Daño significa si yo secuestré, si yo maté, si yo robé. Pero si yo le estoy pasando bueno con mi sexo, ¿a quién le importa? Ese tipo de situación se presenta y hay mucha perplejidad. ¿Qué pasa con la perplejidad? Que la perplejidad te la describo de esta manera. Imagínate que tú vas a un partido, digamos de fútbol, vas a un partido de fútbol. Entonces no digamos equipos de México, para no pelear con nadie. Vas a un partido de fútbol. Hay dos equipos que son muy famosos y muy tradicionales en Colombia. En la ciudad de Bogotá están dos equipos que son, uno se llama Millonarios y otro se llama Santa Fe. Supongamos que tú vas al gran clásico, Millonarios contra Santa Fe. ¿Cómo es una persona perpleja? Una persona perpleja es la que quiere que gane Millonarios, pero que no pierda Santa Fe. Entonces, o lo contrario, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona no se puede alegrar por un gol. Porque si Santa Fe metió un gol, pues en parte me gusta, en parte no me gusta. Esa persona no tiene alegría, no puede alegrarse por un gol. En cambio, si tú eres un fanático de Santa Fe, el momento en el que Santa Fe dispara gol, tú estallas en gozo, golazo, golazo, mi equipo, mi equipo. ¿Por qué sientes alegría? Porque es tu equipo. El perplejo es el que no tiene equipo y por eso no se alegra. El perplejo no sabe si alegrarse ante la virtud. El perplejo no sabe si alegrarse del pecado. Y les repito, ya hemos conocido casos de religiosos y de religiosas que han estado en estas ambigüedades y han navegado estas aguas. Y fíjate la respuesta de aquella religiosa. En ese momento la vi mucho mejor y después nos volvimos a encontrar otra vez y creo que iba avanzando muy bien. Espero que esté mucho mejor todavía. Uno solo le desea el bien y la conversión a todos. Pero fíjate la respuesta de ella. Pero si no estamos haciendo daño a nadie, ¿qué nivel de confusión tiene una mujer para soltar esas palabras? La perplejidad roba la alegría. Hay un elemento que yo les pido el favor de que lo vean. Yo tengo una serie de videos, perdónenme la propaganda abierta, mi propio material, pero ustedes saben que todo eso es gratuito, está en YouTube. Escriban dentro de mi canal, escriban guerra semántica. La guerra semántica es el uso inteligente del lenguaje para producir cambios en la sociedad. Eso es guerra semántica. Y la guerra semántica es muy importante en la perplejidad, en crear perplejidad. Le voy a decir dos ejemplos de guerra semántica. Uno ya usted lo conoce y lo tiene clarísimo hace tiempo. No se habla de aborto. Se le llama interrupción voluntaria del embarazo. Eso es guerra semántica, jugar con las palabras para maquillar las realidades y producir cambios en los sistemas de valoración de la sociedad. Le voy a contar otro. Love is love. Amor es amor. Ha sido uno de los lemas principales de los homosexuales, del gay lobby, del lobby gay. Ha sido uno de los lemas principales de ellos. Amor es amor. ¿Y para qué sirve el lema amor es amor? Para confundir jovencitas, incluyendo jovencitas religiosas. Amor es amor. Lo importante es que haya amor. Un niño que necesita amor. Que si es un papá y una mamá, sí, pero ¿de qué le sirve un papá y una mamá que se estén peleando? Mejor dos lesbianas que se quieran harto. ¿Eh? Esas son las confusiones, esas son las perplejidades de nuestra gente. Y muchos de nuestros jóvenes no saben responder a eso. Sobre todo porque hay un agravante que nuevamente juega en contra de los jóvenes. ¿Cuál es el agravante? Ay, el agravante terrible es que muchas veces ellos sienten que quieren dar un paso nuevo. Quieren ser la generación nueva. Y el que quiere ser nuevo quiere ser distinto. Y el que quiere ser distinto a menudo quiere negar lo que antes se afirmaba o afirmar lo que antes se negaba. Entonces yo he conocido en Estados Unidos varios sacerdotes jóvenes que consideran que, mira, ya este es otro tiempo, ya no tantas condenas. Ya el Papa dijo que no condenemos, no condenar, no condenar. Somos la generación nueva. Ahí viene la mal entendida misericordia, ¿no? Como hablábamos en la homilía de ayer. Ahí viene la mal entendida misericordia. No, nosotros somos la generación que no condena, no condenamos a nadie. Mira, somos sonrientes, somos buenas personas, a todos recibimos, todos lo aceptamos, todos caben. Perplejidad. Cuarto ladrón, la impotencia, la sensación de que no se puede hacer nada, la sensación de que no importa lo que yo haga, en el fondo todo va a seguir igual. No hay nada que se pueda hacer, nada se puede hacer, todo seguirá igual. Impotencia frente a las leyes absurdas, impotencia frente al lenguaje mentiroso, frente al lenguaje que cambia. Es impresionante la capacidad de desmentirse y contradecirse que tienen nuestros líderes, incluyendo los líderes de grandes países. Ayer comentábamos así informalmente en la cena, comentábamos de estas declaraciones últimas del señor Donald Trump. ¿Qué capacidad de contradecirse ese señor? Sin ningún problema, sin ningún problema. Igual que lo digo, lo niego. ¿Y cuál es el problema? Y uno se siente burlado y uno se siente impotente frente a eso. Entonces, de lo último que dijo Donald Trump fue: si otros países tienen información sucia, delitos o escándalos, si otros países tienen información sucia sobre mis adversarios a la elección presidencial, si otros países tienen información sucia sobre mis adversarios, yo la recibo de buena gana, dice Donald Trump. 3 días, 4 días, 5 días después dice: obviamente, si me llega información sobre mis adversarios, pues yo primero la comunicaré al FBI. Dicen y se contradicen. Y esa sensación de impotencia, y añádele una palabra que es muy importante: irrelevancia. O sea, yo no importo, lo que yo haga no importa. Somos irrelevantes. ¿Qué significa ser irrelevante? Significa: pertenezco al partido perdedor. Soy de los perdedores. Impotencia frente a la unanimidad perversa de los medios de comunicación, ya lo hemos mencionado. Mire, como una manera de tratar de mantenerme informado, que considero que es un deber por la labor de la predicación, yo estoy suscrito a muchos servicios de noticias y tengo algunos sistemas para resumir y ver noticias de una manera ágil. No le puedo tampoco gastar demasiado tiempo a eso, pero tengo que informarme. Entonces, por eso antes les pude mencionar tantos medios de información. Es impresionante la unanimidad de ellos. Yo estoy suscrito a un servicio chino de información que se llama CGTN. CGTN es una cadena oficial de noticias de China. Estoy suscrito a Al Arabiya y Al Jazeera, que son medios musulmanes. Estoy suscrito a Sputnik en francés. Estoy suscrito a todos estos que les dije antes en inglés. Estoy suscrito al ABC de España y a servicios de noticias en español en mi país. Es impresionante, todos repiten en algunas cosas, todos repiten lo mismo. En otros temas, claro que no. En estas controversias, por ejemplo, sobre Venezuela, uno ve claramente que la posición de CGTN y de Al Jazeera va por un lado, contrario a los medios de información occidentales. Pero en muchos otros temas, totalmente iguales. Todos repiten lo mismo. ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa que ellos crean la realidad. Ellos crean la realidad. Ellos nos educan en qué es lo que nos debe doler. han sido asesinados 10, 15 o 20 veces más cristianos en Nigeria este año que todos los musulmanes que hayan muerto en atentados. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos al tanto de la persecución religiosa en Nigeria? Nadie. Tiene uno que escarbar mucho y buscar portales católicos para tratar de enterarse de eso. Esas noticias no existen, no existen. Entonces uno se va sintiendo impotente, no solo por la desinformación que nosotros padecemos, sino sobre todo, ¿sabes por qué? Por la desinformación que padece la gente a la que nosotros queremos hablar. Tú estás realizando un apostolado, por ejemplo, en un colegio, pero las noticias que reciben los profesores, los estudiantes, las estudiantes en tu colegio, son las de los medios de comunicación. Y créeme que toca escarbar, pero mucho, para tratar de ver otra cara de la noticia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú abres tu boca para decir Jesús es el Señor, cuando tú abres tu boca para decir Cristo es Rey, ya tu auditorio ha oído 80 o 200 veces el mensaje contrario. Eso hace que tu labor sea muy dura, muy difícil, muy difícil. Hay una sensación de minoría perpetua, una sensación de que no vamos a poder hacer nada. Uno tras otro van cayendo los países. Me acuerdo mi primera visita a Costa Rica. Costa Rica, en esa primera visita, hace ya bastantes años, era un país sólido en la defensa de la vida, el matrimonio. Un verdadero ejemplo, un faro para muchos de nosotros, concretamente para Colombia. Costa Rica se está agrietando. Con financiamiento del exterior, se van fortaleciendo opciones políticas cada vez más ambiguas o abiertamente contrarias a la ley natural. Entonces, cuando tú vas viendo en las noticias, ya cayó Costa Rica, ya cayó Perú, ya cayó Brasil, ya cayó Argentina, distintas caídas, no son todas iguales, pero tú vas viendo cómo van cayendo los valores en una y otra parte. También hay unos valientes que resisten. Un país pequeño, pero muy valiente, es República Dominicana. Otro país que ha sido muy valiente, pero me hace temer, Panamá. Otro país valiente, muy valiente, El Salvador. En estos temas, muy valiente. Se ha sostenido. Gracias a Dios, en eso ha habido mucha unanimidad entre cristianos, católicos y no católicos. Y eso ha ayudado a que El Salvador se afirme. Pero no quedan muchos, van cayendo. Aquí en México hay una lucha despiadada, terrible. Y la situación es muy distinta en distintos estados. Entonces hay estados que ya están completamente vendidos, rendidos al sistema. Hay otros estados que se sostienen. Esto es duro. Terminemos. El último ladrón de la alegría se llama fragilidad. ¿La fragilidad qué es? Lo que hemos venido diciendo. La sensación de que somos poquitos. Como decía el otro, poquitos, flacos, mal entrenados y con hambre. Esa sensación de que somos poquitos, esa sensación de que estamos mal entrenados, eso es real. Por supuesto que uno puede mejorar el entrenamiento, para eso se hacen estas jornadas. Bendita sea la hora en que ustedes han querido organizar esto. No por mí. Inviten a quien ustedes vean honestamente que deben invitar, pero esto hay que hacerlo. Porque si no se hacen estas actividades, ¿en manos de quién quedamos? ¿Para qué se hace una jornada de formación de estas? Para que despertemos. Para que nos demos cuenta en dónde estamos, para que sepamos de dónde nos están atacando, para eso. Entonces hay que dar la pelea, hay que pelear. Pero muchas veces nos sentimos frágiles. A veces, en la misma vida religiosa, uno se siente frágil. Me refiero a que encuentros intercongregacionales, encuentros de la conferencia religiosos. Ay, yo a veces no sé qué recomendar. Ahora creo que estamos un poco mejor en Colombia, pero créanme que hubo muchos años en que yo no sabía si recomendarle a las comunidades de hermanas vayan o no vayan a la conferencia religiosos. Eso hay que evaluarlo muy bien. Por favor, cuiden los tesoros de su carisma, les digo. Y cuiden los tesoros de sus sanas y benditas tradiciones, cuídenlas. Porque muchas veces, uno de los escapes, acuérdate del globito que se le está escapando, uno de los escapes sucede en eso. Porque resulta que se juntan, sobre todo quienes van más allá. Pues allá no van, no suelen ir las hermanas en estado terminal, no. Esas no van por allá. Las hermanas de tercera, cuarta y quinta edad no van por allá. ¿Quiénes son las que más van a esos encuentros? Las jóvenes. ¿Quiénes son las más vulnerables? Las jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy natural para los jóvenes y las jóvenes hacer grupo, hacer equipo con los que son de su edad. Entonces, tú empiezas a juntar religiosas jóvenes que vienen de congregaciones muy sanas en sus principios, empiezas a juntarlas indiscriminadamente, imprudentemente, porque sí hay que ser iglesia. O sea, tampoco me malinterpreten, yo tampoco estoy diciendo aquí enciérrense, enciérrense, no dejen salir a nadie, que nadie respire. Yo no estoy diciendo eso, les estoy diciendo sean prudentes, porque yo he visto eso. Y hay comunidades que se encuentran en muy mal estado, pero muy, muy mal estado. Me duele en el alma tener que decirles, tengan particular cuidado con los jesuitas. Que me caiga encima lo que me caiga, pero las cosas las tengo que decir. Porque el estado de la gran mayoría de los jesuitas en este país y en muchísimos países que conozco es grave, muy grave, en la negación de cosas que son muy importantes dentro de la iglesia. Y algunos de ellos son figuras muy sobresalientes. Es un carisma precioso. Es un regalo del Espíritu Santo la compañía de Jesús. Pero les digo abiertamente, y el que quiera hablar conmigo, hablo todo lo que sea necesario. Pero yo tengo que advertir aquí, tengan cuidado con eso, sean muy prudentes. No les digo que no tengan trato, pero si van a tratar con un jesuita, averigüen primero si tiene plenamente la fe católica. Averigüen eso, no se puede dar por descontado. Algunos muy famosos, como el famoso padre Maciá, ya está bastante mayor, fue o es misionero desde hace mucho tiempo en Japón. Ese señor ha dicho una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la fe católica. Entonces, ¿se puede invitar a un jesuita? ¿Se puede oír a un jesuita? ¿Se puede uno confesar con un jesuita? Seguramente que sí, pero averigua primero quién es. Averigua primero si tiene toda la fe católica. Hemos tenido algunos casos de heterodoxia también entre los dominicos. Nosotros no estamos inmunes. La verdad es que como norma general usted averigüe bien quién es el sacerdote con el que está hablando. Y sobre todo cuando vayan a invitar a alguien a predicar, averigüen muy bien, pero muy bien, cuáles son sus posturas. Y qué es lo que cree realmente y qué es lo que dice. No vamos a convertir esto en la Inquisición, no, claro que no. Pero hay que distinguir las cosas. Una cosa es una conversación que yo tenga, que soy una persona con alguna formación, una conversación que yo tenga con un sacerdote que está diciendo barbaridades, que Cristo no resucitó, que milagros no hay, que la virginidad es relativa, que hoy los votos se entienden de otras maneras, que al fin y al cabo los homosexuales también se aman y tienen su dignidad. Si yo veo que una persona tiene ese tipo de discurso, yo, Nelson Medina, en el nombre de Jesucristo, yo me siento capaz de entrar en un diálogo abierto, sincero, tranquilo con esa persona. Pero ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? No expongas a tus ovejitas más frágiles a un discurso de esos. Porque tus ovejitas más frágiles no tienen los elementos. Yo no digo que sea pecado hablar con las personas que están así fracturadas en su fe católica o enseñando otras cosas. No, está bien hablar con ellos. Pero ¿quién está capacitado para hablar con ellos? Entonces, corresponde sobre todo a los superiores, las superioras, los maestros, las maestras. Corresponde sobre todo a ustedes averiguar muy bien qué es lo que cree esa persona. Ah, entonces no se puede hablar con él. Ah, entonces usted se cree de los perfectos. No, señor, yo soy un miserable pecador. El problema no es ese. El problema es que si vamos a tener una discusión teológica de altura, te sientas tú ahí, yo aquí, y hablamos de tú a tú. Que tú tienes tu doctorado, yo también lo tengo. ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar. Pero que tú agarres, tú que perdiste la fe católica, agarres a un grupito de novicias, a un grupito de junioras que no tienen la preparación y empieces a adoctrinarlas, eso sí que me preocupa. Yo no estoy diciendo que no haya diálogo, estoy diciendo que hay niveles de diálogo en la iglesia. Y les pido por los tesoros que ustedes tienen y les pido por el amor de Jesucristo, les pido, cuiden lo que tienen, porque los tiempos son muy malos. Entonces hay que formarse muy bien. ¿Se puede tener un coloquio teológico? Claro que sí, por supuesto que sí. Todos los temas se pueden hablar. La Trinidad, la existencia de Dios, las naturalezas de Cristo, todo se puede hablar. Bendito sea Dios, todo se puede hablar. Pero ¿con quién lo vas a hablar? ¿A quién le vas a entregar el plato delicioso de tus novicias? ¿A quién se lo vas a entregar? Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos varias congregaciones de hermanas dominicas de distinto nombre y distinto carisma y distinta fundadora allá en Colombia. Y yo tengo el caso de una de esas comunidades, no diré el nombre, una de esas comunidades, hace 20 años no han hecho sino malgastar las poquitas vocaciones que les llegan. Una congregación de hermanas. Les digo un secreto, no me quieren ni poquito. Con esta manera de hablar que me van a querer. Eso sí yo lo asumo. Pero créanme una cosa, no me lo tome como vanidad, no me lo tome como orgullo. Las palabras se cumplen. Cero vocaciones en 20 años. Y lo poco que entra se les va saliendo. ¿Por qué? Porque ellas empezaron a servir sus vocaciones jóvenes en bandeja de plata, al padre de moda, al libro de moda, a la espiritualidad de moda. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Qué familia haría eso? ¿Le hago esa comparación? Un papá, una mamá, adultos y bien preparados, pueden enfrentar muchas dificultades. Pero ¿qué papá o qué mamá va a entregar a sus hijos chiquitos? A ver usted, adoctrínelos usted. ¿A quién se los vas a entregar, por Dios? ¿A quién? Entonces, hoy hay que vigilar mucho, muchas comunidades hay que vigilarlas, muchas. Hay situaciones serias. Sacerdotes buenos y santos los hay en todas las comunidades, estoy seguro. Y estoy seguro que muchos de ellos sufren por lo que ven que hacen sus cohermanos o cohermanas. Ay, porque nosotros tampoco estamos mucho mejor. Hemos tenido unos escándalos terribles. Por allá hay una monja en España que cada rato sale diciendo barbaridades, una dominica. Cada rato sale diciendo barbaridades, es una argentina que vive allá en Cataluña. Y ahora resultó más catalana que los catalanes, y catalán, y catalana, y ¡ay Dios! ¿Y será que se puede discutir con ella? ¡Claro! ¿Se puede hablar con ella? ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero ¿quién está capacitado para eso? Entonces hay que trabajar en este tema de la fragilidad. Hay que trabajar en esto. Los tiempos que vivimos son complicados, son difíciles. Y la fragilidad y los números en declive y las pérdidas y los desangres de vocaciones matan la alegría. Dime qué alegría puede quedar en esa comunidad. ¿Qué te digo? Creo que de los últimos 20 años les quedan como 4 junioras, es todo lo que tienen. Esas son las consecuencias de no cuidar lo que Dios nos da. Las cosas hay que cuidarlas. ¿Y sabe quién tiene que cuidarlas? Todos, todos, muy especialmente, superiores. Porque habrá que responder ante Dios. Y esto, por favor, ténganlo en cuenta para el capítulo general. Ustedes verán si me vuelven a invitar o no me vuelven a invitar. Ese es problema de ustedes. Yo simplemente trato de servir al Señor y servir a su iglesia. Pero yo les digo para el capítulo general, tengan en cuenta esto. Todo nombramiento que vayan a hacer, piénsenlo en términos del bien de la comunidad, los tiempos en que vivimos, los desafíos que tenemos. Piénselo, piénselo de esa manera. Porque usted tiene una responsabilidad ante Dios. Usted tiene que responder a Dios. Así como un papá o una mamá tienen que responder ante Dios por los hijos, nosotros tenemos que responder por nuestros postulantes, nuestros novicios. Hay que responder por ellos. Porque Dios nos va a decir, bueno, yo les di vocaciones a ustedes. En época en que había comunidades que no recibían nada, yo les di a ustedes. ¿Qué hicieron con ellas? Los ladrones de la alegría. Pero no se desanime, ¿no? No se desanime porque luego tenemos otra predicación que yo creo que va a empezar a sacarnos del hoyo. Vamos a hablar en nuestra siguiente predicación de las clases de la alegría. Y ahí vamos a encontrar cómo uno puede fortalecer el don de la alegría aún en estos tiempos. Y luego en la tercera conferencia, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre esto de la alegría y la reparación, que es algo muy bonito en el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.